longe. Yo jali motema mbolo. Bima lo sambo na biso. Lo bebe lo balioko bolimo mwanga inde mobiki mama na le miko vivo mo kile linginga te robo Seigneur sala ozo na usukola mite mabato banayo baweli koyoka kasi basaleli yango te mama na le miko vivo mokile linginga etero Kiangata, le fleuve qui a muté. Rolf Ndala, Seigneur, oh Seigneur, akoloba na bango, na ebi binote, ukosa ki bato na mokili na mkombo na kai. Mathieu Kazanga, alati elongi ya Yesu, kasi bazoko kakotambola likolo ya ebalete. Magangela mopepe, eboya kotosa ye, harmonie coiffure, Sherita Eguilaredo. Thank you. mana ange mfumbe nza eso ege mfumse rafo fang liula kete miru kintzen nane wongia masumba sakiti sikula timpangino